satisfactorio remitirnos a una guerra de más proporciones vale. desconocidas y hasta ahora, lo que más me preocupa, descontroladas. Ajá. Porque la regionalidad de esta guerra, es decir, su carácter regional, la hacen diferente a toda otra guerra, a mi juicio personal, singular, desde la Segunda Guerra hacia acá. Uh-huh. Obviamente, para distraídos, distraídas, Estados Unidos atacó Irán el fin de semana y esto está disparando situaciones en las que estamos involucrados el resto del mundo. Todo, ¿no? Claro. Tomo un mate y retomo esto que vos decías. Bien, y entonces vos trazás esa comparación. Mira, la comparación la trazo por lo siguiente. Hay una singularidad en este conflicto que pasa inadvertida. En realidad dos, pero voy a hacer hincapié en una porque no creo que tengamos tiempo. Esa particularidad tiene que ver con el hecho de que quien ataca a Irán es Israel primero. Hay 8 días de diferencia que le valen al gobierno de Netanyahu la iniciativa militar en el plano que conocemos hasta ahora, que es nada, porque todas las cadenas informativas del mundo están tendiendo hacia uno u otro lugar, o a veces lugares que desconocemos, es uh-huh. decir, incluso los analistas en cualquier lugar del planeta se comportan de esa manera. Yo me tomé el trabajo durante el fin de semana de leer todos los diarios que aparecen en inglés, uh-huh. y la verdad es que es llamativo, porque lo más, yo diría, peligroso de todo esto, es que una de las potencias más beligerantes en este momento y que permanece en un silencio sugestivo es el Reino Unido. Sí. Y eso es muy preocupante, no solo por nuestro vínculo bilateral con el Reino Unido, sino porque el Reino Unido es muy difícil que vaya a romper una alianza de 200 años con los Estados Unidos. Pero a su vez, Estados Unidos tiene que ir atrás de Israel en el ataque para soportar lo que significa una guerra regional que se ha desbordado y cuyos límites todavía no están claros, porque ahora hay millones y millones de personas involucradas en bombardeos, victimizaciones, crímenes masivos, etcétera, etcétera, que nunca vamos a saber cuántos son, ni cuál es el resultado militar de la guerra, que es lo que alguien futbolísticamente podría claro. llegar a preguntarse. Esa es una cuestión que a mí me llama la atención. Y la segunda cuestión que me llama la atención es que, en general, todos los medios de comunicación, debo subordinarme a ellos, porque les confiero y les reconozco la autoridad que tienen, señalan que lo que está aquí en juego es el petróleo. El estrecho de Hormuz, el 20% del petróleo que pasa por ahí, el petróleo que se comercializa sí. en todo el mundo que pasa por ahí. Y yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Yo creo que la guerra se produce porque a Estados Unidos y fundamentalmente a Israel le resulta imposible sostener el diálogo en la medida en que las 4 etapas que lleva la fabricación de un armamento nuclear, del enriquecimiento de uranio, en sus 2/3 partes, por así decirlo, Irán ya las tenía completadas. Eso sí que era una situación que, de producirse y de avanzar, iba a producir un desequilibrio regional de proporciones bíblicas. y no estoy me parece exagerando. Entonces me parece que también hay que analizar eso, porque si no analizamos... Y vos decís que los medios no están poniendo eso en el foco en casi ningún caso. Casi, lo he escuchado. Es como marginal. A ver, he escuchado a Pedro Baños, que es un analista español, un coronel retirado que tiene un canal de YouTube, al cual a veces puedo mirar, a veces no, pero es el único lugar donde se dijo esto explícitamente. Claro. Sí, la verdad es que estamos todos con lo del petróleo, o sea, porque nos nutrimos de los medios que podemos y también ya empezó a impactar en el precio y entonces no, se vuelve por supuesto, eso que va a impactar en el precio no hay ninguna duda, que va a pasar los $100. Más vale, el asunto si es secundario. Ahora, en la estrategia original. ¿Ese es el principal tema desde el punto de vista estratégico o es este otro? Claro. Porque si es el petróleo, estamos frente a otra guerra del petróleo de mayor tamaño. Con un involucramiento de mayor cantidad de países, etcétera, etcétera. De actores, más que de países, de actores. Pero si no es esto, y estamos frente a la posibilidad de que un país como Irán sea agredido porque está terminando un proceso, o por lo menos está avanzando en un proceso de enriquecimiento de uranio que es crucial para lo que llamamos convencionalmente Occidente, es otra cuestión totalmente diferente. ¿Y sabes qué me lleva a pensar esto? El hecho de que tanto Rusia como China han permanecido absolutamente en silencio. Un montón de silencios hay, claro. Hay varios. Reino Unido, Rusia, China. Rusia, China, la vergonzosa salida de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que amonesta a los dos, amonesta al que asesina y a los asesinados, como claro, si fueran lo mismo. Claro, como esos árbitros que compensan exacto. En el tumulto y sí, dicen, sí, bueno, dos amarillas. Para los dos. Amarilla claro. Para los dos, bueno. Entonces, esto sí es una cuestión que a mí me preocupa porque es como es un mundo que no tiene gobierno, porque pareciera también que Estados Unidos se involucra un poco a tientas en el conflicto. ¿Y por qué digo un poco a tientas? Que esta es otra cosa que tampoco se dice. Vos sabés que el Departamento de Estado, vale decir la Cancillería para sí. La gente, no participó de esta decisión. Participaron dos negociadores sin ningún tipo de experiencia diplomática. Uno es el yerno de Trump, uh-huh. Un tipo que viene de los negocios, que bueno, un poco parecido a lo que ocurre acá en la Argentina, pero que no tiene la menor idea de lo que está en juego ahí y, por supuesto, no conoce ni la historia, ni las particularidades de un país tan singular como Irán. Claro. Y luego está Irán, que es un tema que a mí también me genera mucha inquietud. Quiero hacerlo breve esto, pero es complejo para hacerlo breve. Digo, hay como un enamoramiento de las izquierdas del mundo con Irán. Sí, claro, hay una... que casi y, bueno, romántico en exactamente, algún caso. Pero sí. Esa romantización a mí me parece que tiene que ser matizada porque el gobierno iraní, el régimen iraní, pero no el estilo, que es soberano, puede hacerlo, organizarse como quiera. El tema es que desde las izquierdas de Irán, Irán es visto como un microimperialismo, como lo es Turquía también, pero hace mucho tiempo que se lo está designando así. Hay una escritora feminista, marxista, iraní, que vive en España, pero que es kurda, uh-huh. Que se llama Nazanin Armanian, y ella dice que este es un régimen genocida, y da una cifra que es escalofriante, que es que el ayatolá estaba ejecutando un iraní cada 2 horas. De manera tal que acá se entrecruzan cuestiones que terminan dificultando y complejizando cada vez más el conflicto. Sí, sí, y como todo también, esta mirada del bueno y el malo solo es de las películas, y los matices son muchas veces los que nos permiten ver lo que ocurre, bueno, más pero realmente, ¿no? Es cierto, y hay un calificado, por así decirlo, diplomático español, José Zorrilla, es un hombre ya mayor, que nosotros lo entrevistamos en Multitud. Que también tiene su canal, y estaba diciendo una cosa que es que es muy interesante, que es el hecho de que en realidad estos personajes que aparecen rodeando a Trump en el riñón, digamos, del poder norteamericano, por lo menos del poder político, que es probable que no coincida con el poder real, porque el poder real esté en otro lugar, en el Estado profundo o en la industria armamentística. Bueno, eso habrá que... ¿Le hace acordar al conde Ciano? ¿Quién era el conde Ciano? A ver. El yerno de Mussolini, que tampoco entendía nada de política internacional, pero fue el que lo condujo a la guerra. Claro, tomaba decisiones. El que tomaba decisiones. Mira, te lo digo brutalmente, son las carinas de Trump. Exactamente. Bueno, tercer punto. Esta barbarización de la política, yo te escuchaba en el reportaje que le hacías a otra persona, no sé. Sí, Marina Álvarez, la viceintendenta de 25 de mayo, hace un ratito. Esta barbarización de la política no es algo que nos pertenezca a nosotros como un acervo cultural propio. En general está ocurriendo, está aconteciendo en todo el mundo. Si uno compara lo que son las democracias occidentales, vamos a ponerle comillas si querés, y su devaluación, y su crisis de representación, y todo lo que se señala sobre las mismas, en un momento de debilitamiento muy profundo de los sistemas democráticos, de posguerra, llamémosle así, y compara lo que es, por ejemplo, Rusia o China, y la pregunta que uno se hace es, ¿pero cómo estas autocracias funcionan de otra manera? Si uno revisa lo que fue la carrera política de Xi, de Xi Jinping, me refiero. Sí, claro. ¿No? El tipo gobernó una ciudad, una provincia pobre, una provincia rica, y vivió en una cueva. Una escalerita de conocimiento, aprendizaje. Vivió en una cueva porque Mao lo mandó a vivir en una cueva. Es decir, el aprendizaje de la política y de lo político tiene una rigurosidad extrema. Y eso explica que en 40 años ellos hayan podido hacer lo que no pudo hacer ningún otro país en el mundo. Entonces me parece que este también es un dato que quizás explica por qué China no interviene de otra manera. Primero porque no es su zona quizás de influencia, aunque tiene fronteras bastante calientes ahí, pero sabe que hay actores irregulares. Entonces China tiene la particularidad de ser una potencia que nunca fue imperial en términos de invadir otro país. Uno no imagina a China invadiendo Venezuela o Medio Oriente, eso está fuera de la imaginación. Lo que produce un efecto que es extraño, por lo menos. Antes nosotros pensábamos que el foco, cuando digo nosotros digo los que creían eso, no es mi caso, el foco de la democracia en el mundo era Estados Unidos. Ah, claro, sí, sí. Que era el que nos podía proteger de la barbarie, entre comillas, comunista. Claro. Hoy el foco que nos puede proteger es China. Claro. De la barbarie de Estados Unidos. De la barbarie occidental. De la barbarie Yankee, occidental. ¿No? Claro. Y uno lo ve por nuestros lazos, y creo que este es el mejor ejemplo, con lo que ocurre, si lo comparamos con lo que ocurre en España, donde Pedro Sánchez está acosado, digamos, lo que ha hecho el PP y Vox en España es lo mismo que hace la derecha en la Argentina, exactamente lo mismo, de manual. Las acusaciones tienen que ver con los prostíbulos supuestos del... suegro de Pedro Sánchez, que el caso tal, que tal, es una judicialización, por no decir policización, de la política, donde intervienen espías, comisarios retirados, gente de los servicios de inteligencia, diarios, medios, medios digitales, un barro que tiene un solo objetivo, que es debilitar a Pedro Sánchez. Y como no lo pueden debilitar a Pedro Sánchez todavía, lo que hacen es ir por Zapatero, que era presidente hace 15 años, no me acuerdo, pero más o menos, ¿no? 15 años. Claro, por lo menos. Bueno, entonces esta historia es una historia de nunca acabar, donde la relación de fuerzas no parece demasiado favorable para un proyecto emancipatorio, pero tampoco parece tan seguro para un camino como el que ha emprendido Estados Unidos y mucho menos Israel. Muy bien. Bueno, buenísimo, más vale. Echás luz sobre un montón de cosas. Estamos acostumbrados a leer de guerras así, a la pasada. Es lo que nos toca, lamentablemente, también. Sí, sí. Nos clavan un portal, dos minutos en la tele, y hay costados que, si no paramos la pelota, que es la idea de que podamos conversar así, no vemos ni siquiera. Bueno. Así que, bueno, bienvenido, Aguirre, a un año que será mamita querida. Un año movidito. Recontra complejo. Gracias por estar. No, al contrario. Te esperamos el próximo miércoles. Dale, nos vemos. Dale. Eduardo Aguirre pasó por acá, por nuestra mañana kermesera.